Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez, el pastor del Centro Cristiano del Valle Imperial, y esta es la programa 30 minutos al buen éxito. Aquí nos enfocamos en enseñarte basándonos en la palabra de Dios, que Dios quiere que te vaya bien, que Dios quiere que tengas éxito en toda tu vida. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. De eso se trata este programa. De eso se trata el Centro Cristiano del Valle Imperial. Ok, aquí ahorita estamos en este tema. Dios quiere un tema, ¿no? Como dice un pastor acá en los Estados Unidos, el pastor Price, no tires tu café, aleluya, pero este es nuestro tema. Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas rico. Y les expliqué la semana pasada que la idea que tienen muchos cristianos, que las cosas materiales son malas, o las cosas materiales no son muy importantes, o las cosas materiales Dios las odia, no son espirituales, que no es una idea que se puede encontrar aquí en la palabra de Dios. Y les empecé enseñándoles este verso de Juan, la tercera epístola de Juan, les quiero leer, las voy a leer. Regularmente yo leo de la traducción Nueva Versión Internacional, pero hoy quiero leer este verso de la traducción Reina Valera. Y aquí dice en Juan, tercera carta de Juan, verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas. Dios desea que nosotros prosperemos. Él quiere que prosperes. Y luego fuimos a este verso, Génesis capítulo 1, verso 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. So, del principio de la Biblia hasta casi el fin de la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que las cosas materiales son buenas, que esta idea que Dios no está interesado en cosas así, goyo, no está en la Biblia. So, aquí empezamos en punto número 1. Dios juró darnos poder para prosperar. Vámonos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 8. Y aquí empezando en verso 7, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. A esa tierra Dios te quiere conducir. A esa tierra Dios te quiere conducir. A esa tierra Dios te quiere conducir. Por esa razón Dios nos mandó aquí al Valle Imperial, a Mexicali, a predicar su palabra de Dios para conducirnos, todos nosotros, conducirnos a esa tierra. ¿Ves que Dios no dijo que les voy a llevar a una tierra donde no hay nada? A un desierto, ni agua va a haber allí, menos de comer. Y allí de veras van a aprender a ser espirituales. Ahí en ese desierto donde les falta todo. Donde ni pan, ni hay olor de pan. están en todo ese desierto. Ahí, allí, de veras, me van a aprender a servir, van a aprender a ser espiritual. No, Dios no les dijo eso. ¿Cómo es la tierra que les va? Así piensan unos cristianos. Así piensan los cristianos. Pero mira, Dios los va a llevar y Dios te quiere llevar a una tierra de riquezas, de abundancia, donde nada te faltará. Dios te quiere llevar a una tierra donde nada te faltará. Dios te quiere llevar a nosotros todos. Dios nos quiere llevar a una tierra donde nada nos falta. Dios nos quiere llevar a una tierra donde nada nos falta, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Verso 10, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena. ¿Por qué van a alabar al Señor Dios? Por la tierra buena. ¿Cómo es esa tierra buena? Tierra donde no hay nada, tierra donde todos son pobres, tierra donde nadie tiene algo, no, tierra donde nada te faltará. Cuando hayas comido, estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios. ¿Por qué vamos a alabar al Señor tu Dios? Por la tierra buena que te habrá dado. Aleluya. Verso 11, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Verso 12, y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas. O sea, no solamente riquezas, pero abundancia de riquezas. Se hayan multiplicado tu plata y tu oro. Aleluya. Déjame parar ahí por un momento, porque Dios le está diciendo eso. Él dice de esta manera: yo les voy a llevar a una tierra buena. Les estoy dando esta tierra buena. Les estoy dando esta tierra buena donde nada les faltará, donde tus riquezas serán abundantes, donde se multiplicará tu oro, donde se multiplicará tu plata, donde vas a ser rico. Aleluya. Pero les está diciendo esto para decirles de esta manera: no se olviden de mí. No se olviden de mí, porque así somos los humanos. Aleluya. Cuando nos va mal, cuando nos va mal, ahí estamos en la iglesia. Nos corrieron del trabajo. Ahí estamos, no solo el domingo, pero toda la semana. Ay, rezándole, rogando. Ay, Señor, ayúdame hoy. Si me ayudas esta vez, nunca más me olvido de ti. Y Dios es tan bueno que nos ayuda. Empezamos a prosperar, empieza a llegar el dinerito y llegamos el sábado, vamos a celebrar esto que Dios ha hecho por nosotros, vamos a celebrar, mujer, vámonos. Y nos vamos y llegamos tarde a la casa, llega el domingo en la mañana y ay, estoy muy cansado para ir allá a la iglesia. No quiero ir al teatro. Oh, no, estoy muy cansado. Mira, Dios, Él entiende que trabajamos muy duro, durísimo esta semana. No, debemos, este es el día de descanso. Aquí nos sentamos a ver el fútbol, a ver el juego de básquetbol. Aleluya. Así somos los cristianos. So le está diciendo a estos: mira, ya que empiecen a prosperar, ya que empiezan a multiplicar su plata, ya que empieza a multiplicar tu oro. No te olvides de quién te lo dio. No te olvides de quién te lo dio. ¿Quién te lo dio? ¿Por qué? Porque no quiere que se olvide. Miren, vámonos para abajo a verso 19. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Aleluya. So Dios le está diciendo, mira, no te olvides de mí. No te olvides de mí, porque si te olvidas de mí, vas a ser destruido. Cuando no tenías a Dios, fuiste destruido. Dios te levantó. Ya te olvidaste de Dios otra vez. Satanás va a llegar, el enemigo va a llegar a destruirte de nuevo. Aleluya. Así somos los cristianos. Pero yo le quiero enseñar un poco diferente. Mira, Dios sabe que somos así. Dios sabe que somos así. Él sabe que ya que entra el dinero, ya vamos a pensar, la tentación nos va a llegar. Ay, ya no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Ya no tengo tiempo para rezar. Oh, no, vámonos, compramos el carro nuevo. Vamos a dar vuelta en vez de ir a la iglesia. Ya tenemos, vamos shopping en vez de ir a estudiar la palabra de Dios. Vámonos a festejar en vez de ir a la iglesia a estudiar la palabra de Dios. Dios sabe que esa tentación va a llegar. Dios sabe que esa tentación va a llegar. Dios sabe cuando Él nos lleva, cuando Él nos conduce a esta tierra de prosperidad, Él sabe que la tentación va a llegar a olvidarse de Dios. Dios sabe que cuando se multiplica tu oro, cuando se multiplica tu plata, va a llegar la tentación de olvidarse de Dios. Aleluya, aleluya. Dios sabe eso, pero aunque Dios sabe eso, todavía nos va a llevar a esa tierra. Aunque Dios sabe que la tentación va a llegar a olvidarse de Dios, ya que tenemos la prosperidad, ya que tenemos, ya que se multiplica nuestro oro, ni nuestra plata, ya que tenemos, como dice aquí, abundantes riquezas, Dios sabe que va a llegar la tentación de olvidarnos de Él, pero todavía nos lleva a esa tierra. Todavía nos lleva a esa tierra. Todavía nos lleva a esa tierra. Y nos está diciendo, no se olviden de mí. No se olviden de mí, porque el enemigo llega y te va a destruir. No se olviden de mí. No se olviden, porque el enemigo va a llegar y va a destruir todo lo que tienes. Aleluya. Aleluya. Pero yo quiero que veas esto. Aunque Dios sabe que esa tentación va a llegar, todavía nos lleva para allá. Todavía nos lleva a la tierra donde no nos faltará nada. Donde multiplicará nuestro oro y nuestro... Donde vamos a tener abundancia. Todavía nos lleva para allá. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice aquí. No te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sediente, llena de serpientes venenosos. está hablando del Valle Imperial. Y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Así piensan muchos cristianos en México, pero aquí en los Estados Unidos, así piensan los cristianos. Ellos piensan, no, a Dios no le importa las cosas de dinero. Al dinero no le importa a Dios, sí, esto depende de nuestra fuerza. Esto, si vamos a prosperar, depende del poder y de la fuerza de mis manos. Aleluya. Porque Dios no está interesado en esas cosas. Si yo voy a prosperar, depende de eso. Y mira, Dios no está diciendo, no se te ocurra pensar. No se te ocurra pensar. Y cristianos piensan que ese es un pensamiento bueno, que se debe pensar así. Y Dios dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. ¿Por qué, Dios? Verso 18, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Aleluya. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Dios les dio a ellos poder para producir esa riqueza. Dios le dio a ellos. Él dijo aquí plenamente, acabamos de leer aquí en la palabra de Dios, no la palabra de Goyo, menos la palabra del pastor, menos la del obispo, de la iglesia, de la religión. Aquí la palabra de Dios. Dios dijo que esta riqueza no vino de la fuerza de sus manos, pero Él les dio poder para producir esa. ¿Cómo era esa riqueza? ¿Cómo era esa riqueza cual Dios les dio poder para producir? Aleluya, si se entiende así. ¿Cómo era esa riqueza? Donde nada te faltará, donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro. Tierra donde edificarás casas cómodas y las habites. Tierra donde hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas. Dios, eso es lo que quiero que vean. Dios les dio poder para hacer, no dependía de la fuerza de sus manos, no dependía de qué tan inteligentes eran ellos, no dependía de qué tan fuerte trabajaron ellos. Si era así, entonces podían decir de veras, no, esta riqueza es fruto de mi poder. Pero Dios les dice, no es así. Yo les di poder para producir esas riquezas. Yo les di poder. ¿Y cómo? Punto número dos. ¿Cómo? ¿Con qué tanto poder les dio para producir riquezas? ¿Cómo era ese? ¿Cómo eran? O sea, ese poder, ¿cómo era? ¿Cómo quería Dios que llegaran las riquezas? Donde nada te faltará. Donde hayas edificado casas cómodas y les habites. Mira, si no tienes casa, si no tienes casa cómoda, si no tienes casa cómoda, si no tienes casa, Dios quiere que tú tengas una casa. Si no tienes casa cómoda, Dios quiere que tú tengas una casa. Si no tienes una casa cómoda, Dios quiere que tú tengas una casa. ¿Cómo es? Era esa fuerza que les dio. Esa fuerza era fuerza de aumentar plata. Esa fuerza que les dio para prosperar era fuerza para aumentar oro. Esa fuerza que les dio era fuerza no solamente para producir riquezas, pero riquezas en abundancia. Riquezas en abundancia. Riquezas en abundancia. Así era el poder que les dio para producir riquezas. Así era el poder que les dio y que te quiere dar, que nos quiere dar para llevarnos. Dios también te quiere llevar a esa tierra. Dios también a ti, no solamente a esos que vivían hace miles de años, pero a ti también Dios te quiere llevar a esa tierra. Dios te quiere llevar a esa tierra y a ti también te quiere dar poder para producir riquezas. ¿Cómo es ese poder? Poder que produce casas cómodas y las habites. Poder que Dios te va a dar poder para multiplicar tu plata y tu oro. Dios te va a dar poder para tener abundantes riquezas donde nada te faltará. Nada te falta. A esa tierra te quiere llevar Dios. A esa tierra te quiere llevar Dios. Ahí está. Palabra de Dios, no palabra de Goyo. Palabra de Dios. Aleluya. Mira, ¿en qué punto estamos ahorita? Estamos en punto número uno. Dios juró darnos poder para prosperar. Dios juró darnos poder para prosperar. Dios juró darnos poder para prosperar. Aleluya. So, antes de seguir, nomás quiero que vean cómo es ese poder. Cómo es esa prosperidad. Aleluya. El poder que da es para abundancia de riquezas. El poder que da Dios es para multiplicar oro. El poder que da Dios es para multiplicar plata. El poder que da Dios para prosperar, para obtener, para producir riquezas, es poder donde nada te faltará. Un poder de abundancia. Un poder de Dios quiere llevarte a esa tierra. Dios te quiere llevar a esa tierra. Dios te quiere llevar a esa tierra. Mira, antes de seguir, déjame decir esto. Mira, si quieres crecer, si quieres recibir lo que Dios tiene para usted, si quieres recibir, si quieres ir en ese día, si quieres que Dios te conduce a esa tierra donde hay abundancia de riquezas, necesitas venir aquí con nosotros al Centro Cristiano del Valle Imperial para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Aleluya. Domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el Centro California. Si quieres llegar a esa tierra, si quieres llegar a esa tierra, si quieres llegar a esa tierra, aleluya, donde nada te faltará, ven con nosotros a estudiar la guía para llegar a esa tierra, la palabra de Dios, aleluya. Los domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el Centro California. Ok, so aquí estamos en verso 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. ¿Cómo es? Abundancia, mucha. No riqueza en chiquita, si nos da riqueza de pan. No, riqueza, riqueza. Riqueza en abundancia. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Quiero parar ahí con esa palabra confirmado, porque no se entiende muy bien. Así ha confirmado. Alguien se confirma algo cuando se dice otra vez, cuando se hace otra vez. Yo te digo, ay, sí, te voy a ayudar. Me llamas por teléfono. ¿De veras me vas a ayudar, Goyito? Y yo digo, sí. Te voy a ayudar. he confirmado que te voy a ayudar. Aquí Dios no confirmó ningún pacto. No sé por qué se tradució así. Pero la palabra, o sea, esta parte de la Biblia, Deuteronomio, originalmente fue escrita en el lenguaje hebreo. Y no sé por qué traducieron al español esa palabra hebrea a la palabra confirmado. Porque si ves aquí, vas al próximo capítulo. Ahí estamos en verso 18 de capítulo 8. Si vas a capítulo 9, verso 5, ahí está en hebreo, ahí está la misma palabra. Ahí estamos en verso, capítulo 8, verso 18. Si vas a capítulo 9, verso 5, ahí se usa en hebreo, se usa la misma palabra que aquí traducieron confirmado. Y ahí la están traduciendo así. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacobo. Así cumplirá. Así, aquí lo traducen cumplirá, allá lo traducen confirmado. Aleluya. Debe de ser acá confirmado. Dios no está, o sea, debe de ser acá en verso 18, cumplirá. Así cumplirá con el pacto, hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Como dice aquí en 9, 5, así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí en verso 8, 18, debe decir, así cumplirá hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Es la misma palabra. Déjame leértelo de esa manera. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así cumplirá hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Y ahí queremos llegar. Les quiero enseñar ese juramento que Dios hizo con esos antepasados para enseñarles que Dios juró darnos poder para producir riquezas. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Regresen la semana que entra y vamos a seguir. Y ustedes que puedan, llegan con nosotros aquí al Centro Cristiano del Valle Imperial, 11 de la mañana, domingos. Secundaria Southwest en el centro, California. Ahí nos vemos. Adiós.